presentimientos, de lo que ves, de lo que sientes, de lo que puedes. Redundancia tal vez, división de la acepción depende, presagio y al futuro lo dirá. La sangre descifra y confiere a la genética descifra y confiere a la evolución descifra y no confiere a la decadencia. Presentimientos, el habla e idioma de tu instinto. Presentimientos, visiones resplandecientes de tu conciencia. Dobla el espacio-tiempo en tiempo, forma y espacio. Dobla el espacio-tiempo, dimensión tras dimensión, sin que las equidistancias sean factor. De pensar y pensamientos, de hacer del botón la muestra, que de la práctica se hará el maestro. En tiempo, forma y espacio. En tiempo, forma y espacio. De lo que ves, de lo que sientes, de lo que puedes. Redundancia tal vez, división de la acepción depende. Presagio y al futuro lo dirá. La sangre descifra y confiere a la genética. La genética descifra y confiere a la evolución. La evolución descifra y no confiere a la decadencia. De lo que ves, de lo que sientes, de lo que puedes. Decay.